tan esbelto y galante, rosa fragante, luz de pasión, siempre está junto a mí, desde el momento aquel, con su dulce mirar, su risa feliz, su labio de mil. Ana María, te sueño noche y día, sin ti la vida mía no tendría razón. Ana María, eres la melodía que nunca más se olvida, que está en el corazón. Sueño noche y día, sin ti la vida mía no tendría razón. Ana María, eres la melodía que nunca más se olvida, que está en el corazón. Bueno, bueno.